tal? Les habla su amigo Mauro Cárdenas de Fotomims, dedicados a la fotografía y a la publicidad digital impresa. Y pues el día de hoy les estaremos dando algunos tips o sugerencias para incrementar las ventas en su negocio. Uno de los potencializadores de cualquier empresa o negocio pequeño, pues es que busquen la manera de globalizar sus servicios. Porque pues hay mucha gente que se limita buscando solamente complacer pues a un número determinado de personas, a un solo nicho, a los cuales pues les puedan ofrecer sus servicios. Y en realidad pues es muy importante que la publicidad que vaya a hacer sea bastante variada y pues no solo repartirla en un solo segmento. Al enfocarnos solamente en un grupo, pues lo que estamos haciendo es reduciéndonos nosotros mismos y pues dejando grandes oportunidades de vender. Algunas veces esto pasa porque se quiere ofrecer algún producto o servicio de cierta manera que solo nosotros podamos ofrecer. Claro, sí es muy importante pues el tener un servicio diferente, el tener este lado innovador y característico, pero pues desgraciadamente esto no es lo que nos va a ayudar a vender. Esto es solo una característica más por las cuales alguien se estaría interesando por nuestros servicios o producto. Sí, pues aquí sí lo que realmente queremos hacer es tener un negocio que venda bastante, pues tenemos que globalizar nuestros servicios. Es de gran importancia buscar la forma de poder comercializar nuestros servicios de una manera mucho más popular. Por decir, si lo que usted va a hacer es un nuevo catálogo de los productos o servicios que ofrece, pues en Fotomims lo que hacemos es personalizarlos, estos mismos catálogos, para el tipo de negocio que usted tenga. Y pues también aconsejamos pues no solo moverlos en un solo sector o segmento, sino también hacerlos en diferentes formatos. Estos formatos son para cualquier tipo de persona o empresa que pueda necesitar de sus productos o servicios. Entonces aquí es muy importante adaptarlo en cualquier lugar. O sea, tenerlo en cualquier forma de vista, de que lo pueda ver cualquier gente. Bueno, pues para dejar mucho más claro este tip, les voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahorita. Digamos, una persona que se le ocurre poner un negocio con instrumentos exclusivos para las personas que son zurdas, pues este personaje difícilmente va a llegar a tener grandes ganancias. A pesar de que sabemos que no en muchas partes hacen este tipo de instrumentos y que sí existen mucha gente que es zurda, pues esta no sería una muy buena forma de hacer dinero. En cambio, si nuestro amigo se dedicara a vender instrumentos para personas que son derechas y con una característica extra que sea para zurdos, así pues él podría explotar mucho más su característica que tenía principalmente pensada, que fue pues tener este instrumento que sea solo para zurdos. Pues aquí cambia la idea solo por el simple hecho de que más personas se van a interesar en él, y estas mismas personas pues pueden darlo a conocer y pues hacer de sus servicios mucho más prestigiosos. Bueno, ¿y qué tipo de publicidad puedo hacer? Siempre es bueno tener folletos informativos, catálogos, banners, inclusive catálogos en línea, que sean en internet. Pues la lista es interminable de cosas que se pueden hacer pues dependiendo de la empresa o negocio que usted tenga. Si desea información de esto, podemos informarle a nuestra empresa. Y pues aquí termina el podcast, espero que les haya sido provechoso, nos vemos en el siguiente, espero que la pasen bien.